comienza la historia de cómo una chica que apenas bebió se quedó en coma. Porque tus críticas no paran de circular, haces de un grano de arena una montaña de mierda. Pero que sepas que a mí tus rumores me soda totalmente los cojones. Y cuando pasas a su lado, solo cochetean. No les importan los afectados, son los portadores o portadoras del pecado. Déjame en paz, métete en tu vida. ¿Qué más te da si me siento en la calle a descansar? Si bebo calimocho o si fumo petas, si me echa un polvo,